Seguimos haciendo entonces Nendo Dango por acá, por Mestiza Radio 101.7. Nos quedan poquitos minutos, pero bueno, los vamos a aprovechar para contar que estuvimos huerteando. Porque el último bloque nosotros se lo vamos a dedicar a la huerta comunitaria, a la huerta familiar, a la huerta doméstica, a los huerteros, Martín Aránguiz y Diego también, que son huerteros. Contanos un poco qué pasó hoy en el huerteando en La Rufinita. Bueno, abierta a la comunidad, tuvimos nuevos participantes, como Eduardo, que vino por primera, y que tiene, ahí está mostrando, esto es radio, ¿no? Yo les tengo que contar que Eduardo tiene las manos sucias, pero muy sucias. Y callos tiene. Tiene también, callos ¿viste? Nuevos. En 15 minutos. Sí, callos rápidos. Sí, porque son callos rápidos. La crema esa que usa él para manos. Sí. Bueno, lo que hicimos hoy, tuvimos la colaboración de la gente de Pro Huerta, de Luis Fernández. Y estuvimos, bueno, ahí diseñando un poco, planteando algunas cuestiones y tareas. La de hoy fue un poquito provocativa, porque yo preguntaba, como provocando también a que la gente participe, preguntaba si se podía hacer huerta, una pregunta que la gente te dice, pero compra, ¿qué vas? Sí, no, si la helada nada, te quema. Bueno, falso. Vamos a recordar que Huerteando sí. En La Rufinita es una huerta comunitaria ubicada en La Rufinita, hay escasos metros de Singue, es de participación libre. Es para la comunidad de, básicamente y en primer lugar para la gente de La Rufinita, pero es abierta a toda la comunidad. Es más, tenemos cerca de la mitad de la gente que va, que es de otros lugares, de Junín. Sí. Sí, y está abierto a la participación. Ustedes se conectan al Facebook y ubican el. Cuesta un poquito llegar, aunque ya verán que no es tan difícil. Ahora, está vos 500, decías, a 500 metros de la ruta 7 por la 65. Vos decías acerca de qué se puede producir en invierno en la huerta. ¿Y qué se puede producir en invierno precisamente? Mira, ¿qué podemos hacer? Yo en realidad iba a decir que es falso, porque no solamente se pueden producir plantas, sino que además hay toda una parte de preparación que viene para toda la otra etapa que se hace en esa época, que es empezar a integrar todas los cortes de malezas, de cosas que uno ya no utilizó, gran césped que hubo en el verano. Todo eso se guarda, que va integrando de arriba, que es la que a nosotros nos interesa abonar, digamos. Entonces, bueno, eso por el lado de los preparativos sería del invierno. Y después, bueno, está esto, Diego, hablamos juntos, porque Diego también está con su huerta en La Laguna. ¿Querés contar un poquito? No, es un... En realidad es un proyecto que está arrancando de a poco, también gracias al apoyo de... a mí me gustaría empezar también a hablar en concreto, ¿no? Vos me hablabas de la siembra de invierno. Nosotros ahora, yo también discutía un poco con los chicos acá que tarde, ¿no? Para ya tenemos que empezar a pensar en la próxima estación, la que temporada, es primavera-verano. Claro. Nosotros... sin embargo, ¿no? Obviamente los que hicieron los deberes, yo me gustaría que vos nos cuentes un poquito qué fue, cómo les fue en este invierno, ¿no? Si ustedes pudieron de alguna manera prepararse unos meses antes, y qué es lo que están cosechando. Lo que sucedió en este invierno, yo lo noté mucho más fuerte en fríos, en heladas. Y hubo unas heladas en mayo que el año pasado no hubo, me parece. Igual nosotros en mayo del año pasado no habíamos el huertita por cumplir un año ahora ¿no? a fines de julio. Hay cumpleaños, hay torta. Algún saladito, alguna. No sé si va a haber torta, pero hay un montón de... No. El día de inicio fue el 23. Ajá. Pero como es un día de semana, lo vamos a festejar el domingo. y está a consideración todavía si va a ser a la tarde o a la mañana. Pero lo hacen ese domingo. El domingo vamos a hacerlo y lo vamos a seguir informando. Todavía no lo definimos porque estamos consensuando a ver si van a ir a la mañana o si van a ir, si la mayor cantidad de gente quiere ir a la mañana o quiere ir a la... Es otra de las cuestiones de lo claro, ¿no? Claro, de consensuar, de poner en consideración. Entonces se puede sí. con cosas eso. Además vos tenés en cuenta que este programa trae suerte. Así este programa se me suena. No sé. Yo en algún lado la escuché. Esa frase me suena, pero mal me suena. No me suena bien. Bueno. Yo, para hacerlo más concreto, sí, ¿no? Sí. Yo digo que prepararse para la estación que viene es una tarea fundamental sí. para que quieran iniciar una. Entonces, totalmente. Empezar a armar de alguna manera los plantines, cuidarlos, hay que cuidarlos mucho durante este mes que viene, claro. Para en septiembre nosotros ya tener unos plantines fuertes para poder trasplantarlos a la tierra. Sí. Entonces nosotros de a poquito vamos a ir diciendo estos datos. Para empezar, claro. A que la gente empiece a tener iniciativa en su casa, ¿no? Porque una huerta a veces uno habla o la piensa en un espacio enorme donde mucho Falso. Trabajo por hacer, sí, es mucho trabajo por hacer, pero cuando uno empieza a invertir horas en la huerta, se va haciendo cada vez más liviano y los frutos cada vez son mucho más rendidores. Seguro. Sí. Y complementando lo que cerrando. Diego decía respecto de los plantines, lo que podemos es con los ajíes. Los ajíes los podemos ya empezar a plantar bajo condiciones cubierta, cuidadas, sí. bajo cubierta, que no los ajíes, que son bien de invierno, la hiaba, ¿se los van a comer o no? Obvio claro. que las queremos Buena comer, tentes a los fríos. Las que van debajo de la tierra como zanahoria, ajos. Plantemos ajos. Tengo acá en Junín se da el ajo y la gente no tiene hábito de plantar ajo. El ajo se planta muy los la cabeza sí. y se toman los dientes de afuera. Uh-huh. Y se ponen en humedad. Cuando producen la raíz, se incorporan al profundo, van como 5 centímetros para abajo de la tierra. Bien. Y yo les puedo asegurar que las cabezas que salen acá en Junín son buenísimas. Ah, mira qué bueno. Y si son chicas, no importa. Igual condimentan, no pasa lógico, nada. Y lógico, sí, seguro. No pasa seguro. Nada. Bueno, contamos un poquito más el próximo miércoles. Vamos a seguir el próximo miércoles, porque hay más. Agradecido, bueno, por todos y... nos vamos hasta el próximo miércoles a las 20 con Martín Aránguiz, con Diego Carpentieri, con Eduardo Rossi, Trinidad Jordán, mi nombre es Omar Meraglia. Un gusto haberlos acompañado y que nos hayan acompañado en este Nendo Dango, el programa número 2 del Foro de Ambientalistas Junín, que va por acá, por Mestiza Radio 101.7. Diego, tenés los invitados para el próximo lauta a... intendente por ese espacio político, y Laura, vale reconocerlo también, fue una de las fundadoras, integradoras del Foro de Ambientalistas Junín. Seguramente va a traer un rico quehacer, ¿no? para ver qué se hace aquí en Junín con todo este tema. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles. Sí, nos van volando. ¿Nos vamos con un tema? No. No hay un tema. Con la música, escúchame, tenemos una musicalización pero espectacular, de primera. Es más, la gente escucha el programa para escuchar la música, no le, lo pone bajito cuando hablamos nosotros. Poné, levanta que. Mirá qué lindo. Vamos. ¿Con qué nos vamos? Con Café Tacuba, Trópico de Cáncer. Bueno, hasta la próxima. no sabe lo que es vivir en una ciudad. No ves que eres un puente entre el salmo Salvador, el ingeniero Salvador. Oh. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Ecologistas, indigenistas, retrogradistas, ni humanistas. Hay mis ingenieros y asociados, no crean poder irme, que ha llegado el dicho espacio sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Compañeros veranos, no crean que no es el olor a óleo puro, pero es que yo pienso otros dos.